En Ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea. Y eres actualmente de Bien, pues. clavecero.com. Bien, pues. Clavecero.com, sí, que está a punto de salir, que va a ser un portal con todo tipo Un de portal misterios nuevo. periodísticos. Sí, bueno, un portal más que un portal, una especie de revista, aprovechando el formato un poco de internet. Sí. Y estamos ultimándola y en muy poquito tiempo estará ya a disposición de todos los usuarios. A ver, repito, es clavecero.com. Exacto, www.clavecero.com, clavecero.com. Bien, con V. Eso. has trabajado en Onda Madrid, Radio Voz, Radio Intercontinental, Radio Euskadi, Onda Cero. Estás actualmente en la cadena SER en un programa titulado La Hora de los Misterios, que se emite los domingos de madrugada, de 4 a 5 de la madrugada, que es un poquito un horario que algunos Intempestivo, total. les puede venir un poquito mal. Y bueno, en televisión has dirigido Investigación Abierta en Canal 28 Televisión, fuiste reportero y guionista de Zoom en Telecinco y asesor general y presentador del caso de la semana en el programa Otra Dimensión en Antena 3, recientemente emitido, ¿no? Que ya se ha Exacto. acabado los capítulos. Sí, firmaron 13 Y 13 y y 13 punto. se hicieron. Exacto. Y luego, pues actualmente eres miembro del equipo de Día a Día, dirigido por María Teresa Campos, en Telecinco, donde presentas la sección dedicada al mundo de los misterios. Aunque hay que añadir eso, que realmente la sección en sí, que ha dado muchos brincos y muchas vueltas y ha sido un poco despiste para mucha audiencia, pues que empezará, suponemos, con una fecha fija y un día fijo, que es los grandes programas tipo Gran Hermano y demás lo han impedido hasta el momento, Claro. a partir de septiembre. Vamos a ver cómo van las cosas. Sí, no otro programa estrella nos Eso deja, nos quita, ¿no? colapsa todo, los misterios y cualquier cosa. No, eso ya es el mayor misterio que hay en la tele. Bueno, fuiste fundador de la revista Enigma del Hombre y del Universo y has publicado, pues con este, cuatro libros, Enigma sin resolver 1 y 2, de la editorial EDAP, y luego El paraíso maldito de Corona Borealis, y ahora, pues, Frontera de lo imposible. Y además eres colaborador del programa Dimensional, ¿no? Aquí en Canal 25 Radio. Por supuesto, Que te también, hemos cómo tenido no. ya varias veces al teléfono. Yo creo que presentado estás. Sí, y además, bueno, si me lo permitís, Sí. porque imagino que nos estará escuchando, yo sé que ha tenido un pequeño percance un buen También amigo, lo sabemos nosotros. casi, casi, bueno, un auténtico hermano como es Francisco Contreras, que estará por ahí con el tobillo un poco quebrado y escuchándonos, y le mando un abrazo muy fuerte porque él sabe que es el mejor y se lo decimos desde aquí también. Bien, pues nada, que te recuperes y que pronto te queremos aquí de nuevo. Pues nada, en la primera pregunta, al ver un libro que un poco ya se va de tus tres primeros libros, o sea, te vas fuera de España y te dedicas a misterios mundiales, ¿no? Muchos de ellos ya un poco conocidos. Bueno, la idea de este libro era, yo creo que no lo he contado nunca hasta ahora, y eso que llevo pues casi pues un mes de promoción bastante intensa, sobre todo en radio precisamente. Sí, ya te hemos Yo escuchado. creo que la gente ya se va a cansar un poco, menos mal que ahora estamos así entre amigos y que el trato con vosotros pues es distinto, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es lógico, hoy en día pues se promociona mucho, el autor da un poco su brazo a torcer y promociona mucho su libro. O la competencia es tan terrible y la cantidad de títulos es tanta que para que el libro esté tan bien colocado como está ahora y haya tanta confianza en él, pues hay que promocionarlo. Y yo creo que no lo he contado hasta ahora y es por qué se me ocurrió a mí hacer este libro. Y fue leyendo otro libro de un buen periodista, Javier Hernar, que hablaba de un viaje al desierto. Me gustó muchísimo, yo lo entrevisté. Y era un libro totalmente distinto, por supuesto. Era un viaje concretamente al desierto de Sudán, sobre todo, ¿no? Pero él contaba algunas anécdotas, ¿no? Y entonces yo al leerlo un día en la cama dije, caramba, es que este tipo de anécdotas a mí me han pasado en viajes, en tantos viajes distintos y con tanta gente diferente, ¿no? Y por la anécdota acabó al final construyéndose el fondo, ¿no? Yo empecé a hacer un poco yo tengo, me conocéis un poco, cuadernos de campo, bueno, pues ahora Sí. mismo los miro y están de frente una cuanta hilera de ellos gastados, y digo, caramba, ¿y por qué no volcar todos estos cuadernos de campo en un libro y contar no solo los misterios, sino arriesgarnos un poquito más y contar absolutamente todo lo que te puede pasar en un viaje? Y bueno, ese híbrido extraño que la editorial tampoco sabía muy bien cómo clasificarlo, pues se convirtió en este Frontera de lo imposible, ¿no? Sí, lo que tú dices ahora mismo es que una cosa que se ha encontrado el lector al leer tu libro Es que cuentas esas anécdotas, pues, incluso alguna muy graciosa, ¿no? Que te sale la carcajada a ver la situación tan extraña, tan estrambótica que te puedes encontrar. Te lo agradezco mucho, David, porque también es lo que buscaba el libro, ¿no? O sea, lo que yo puedo dar mi palabra es que todo lo que cuento es absolutamente cierto y amigos hay en todas partes para corroborarlo, porque muchas veces, por supuesto que no he viajado solo, sino en compañía de grandes amigos, ¿no? Y mi idea era un poco eso, ¿no? Es un poco sacrilegio, porque el cuaderno de campo, y eso me reía precisamente hace unos días con nuestro común amigo Juanjo Benítez, pues el cuaderno de campo es algo muy privado y muy sagrado, ¿no? De los investigadores, porque un cuaderno de campo es eso que te lo abre aunque sea un compañero y se lo cierras, ¿no? Nunca se lo dejas ver, pues porque es una cosa, no llega a ser un diario, ¿no? Pero bastante íntimo, ¿no? Y dije, bueno, pues yo voy a intentar volcarlo porque no solo es misterioso el caso, ¿no? El lugar, el país, las gentes, es también misterioso lo que te ocurre en la búsqueda. Y eso yo ya lo he dejado un poco entrever en el enigma sin resolver, ¿no? Algo un poco así solitario y un poco que la búsqueda era casi tan importante como el caso. Pero aquí ya yo me he decidido a contar todo lo que pasa. Y sí te agradezco ese comentario porque me están llegando ya los primeros arriesgados que han leído el libro y que me dicen que se lo han pasado muy bien y que en otras ocasiones hay cosas totalmente desagradables, ¿no? Y más peligrosas. Pero bueno, ese contraste es la vida, ¿no? De la investigación. No, la verdad, lo destacable después de haber leído el libro es eso, ese cambio, esas anécdotas que quizás algunas veces puede dar miedo, otras veces entra la carcajada y bueno, y algunas, bueno, te quedas sorprendido, como por ejemplo el aviso que hay en las líneas de Nazca de no pasar, que te quedas un poco diciendo, pero ¿eso existe de verdad un cartel que diga eso? Además, lo bueno es que tú además has dado ahora un pie magnífico, ¿no? Porque, bueno, para mí es el lugar, como yo lo llamo, el más misterioso que yo me he encontrado, ese desierto grabado por los Nazca en Perú hace tantos años, que solo es visible a través del aire o desde el aire. Y bueno, yo estaba allí y lo que sí he encontrado en estos viajes y me he dado cuenta es que a pesar de que algunos misterios fueran clásicos, yo siempre encontré cosas nuevas, ¿no? Pero yo creo que tampoco es mérito de uno, si no es casualidad o suerte a veces, aunque claro, para la suerte hay que forzarla también, ¿no? Y siempre, pues, en Egipto tenía un encargo muy curioso, que era ver las líneas desde el suelo. Yo no había visto ningún reportaje con las líneas de Nazca desde el suelo. Y por ejemplo, pues no sé, en Egipto, yo no voy a ir de egiptólogo por la vida, y lo que hicimos fue colarnos en la Gran Pirámide en el periodo de Cuando estaba cerrada. clausurado, además con el amigo Zaico Contreras, ¿no? Entonces, lo cierto es que en Nazca empieza el viaje y muchas de las anécdotas están fotografiadas. Es decir, si tomamos un Chevrolet viejo en un lugar absolutamente desarrapado y que fue una aventura, bueno, digna de una película de los Marx, está el coche fotografiado, ¿no? Y si yo me meto en un desierto andando, caminando, con Manuel Delgado grabándome con la cámara y un pobre hombre, creo que no nos olvidará mientras viva, gritándonos, por favor, vuelvan aquí, nos van a meter en la cárcel. Pero claro, yo dije, en Nazca se está una vez en la vida, imagino, y quería ver aquello y me metí para adentro, para adentro, para adentro, hasta que en la zona completamente plana me encontré con ese cartelón que decía, creo que son 5 años de cárcel y 2 millones de soles, ¿no? Los soles, bueno, es difícil, pero lo de la cárcel en Lima es muy peligroso. No, la verdad es que en Lima la cárcel es terrible, tiene que ser Sí, algo la peor de Sudamérica, con eso digo todo. la peor de Sudamérica. Bueno, hasta lo que llegan, ¿no? Para proteger sus reliquias y luego de alguna forma ves que en algunos lugares la tienen abandonada. Sí, totalmente Es curioso cierto. ese contraste, ¿no? Totalmente cierto, Paco. La verdad es que hay un. Hace poco me preguntaban también, ¿no? ¿Por qué da la impresión de que algunos países, pues como que promocionan turísticamente más sus misterios y otros no? Yo creo que ahí hay una doble moral también, ¿no? Yo en el libro, en este Fronteras de lo Imposible, lo que he intentado no es solo narrar los misterios, sino también incluso narrar un poco las gentes y las actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Egipto sí es cierto que te enseñan cosas, pero me da la impresión, y no quiero tampoco aventurarme mucho, pero a mí, como simple viajero y periodista, que es lo que soy, me da la impresión de que enseñan lo que quieren, ¿no? Y cuando algo es ciertamente molesto o incluso puede poner en juego, o hay sospechas de que ponga en juego el resto de, digámoslo así, de engranaje arqueológico, se oculta y Egipto es el primero que lo hace. Pero es lo mismo, es decir, llegas a un momento, de verdad es cualquiera que la situación de Perú no es la mejor, ¿no? Y lleva unos años no siendo la mejor, pero quien pueda, que por favor pueda acercarse a esa de Nazca porque es una sensación que ahora mismo me ponen los pelos de punta, ¿no? Es increíble ver todo eso desde las alturas y desde el suelo también. Pero hay un momento en el que está prohibido el paso, completamente prohibido el paso, sí. Y hay una hilera luego ya de puestos militares. Por ella no se sobrevuela, y lo que yo pude hacer fue sobrevolar gracias a una persona que por supuesto tengo que estarle muy agradecido, que es el dos comandantes, Peto Mugaburu y José Luis Zabaleta Estrada, que me consiguieron llevar a una zona donde se estaban descubriendo figuras, ¿no? Figuras nuevas, es decir, ya no es esas figuras increíbles de 300 metros, sí, grabadas en el suelo, que solo se ven desde el aire, que hasta hace 50 años nadie conocía, y que muestran, pues bueno, pues el mono, el pájaro, perfectamente realizados, están fotografiados en el libro, pero que dentro de lo que cabe eran figuras bastante inofensivas, ¿no? Y mucha gente, muchos teóricos, sí, muchos científicos, pensaban que eso era pues algo que más o menos era un calendario solar, ¿no? Un poquito. Pero claro, cuando yo llego allí a Nazca, por una cosa y por otra, me entero de que justo cuando ha muerto la científica más importante, se están descubriendo en esas zonas prohibidas para todo el mundo, incluso para los otros científicos peruanos, están descubriendo figuras que, caramba, a todos nos recuerdan a nuestros amigos los supuestos extraterrestres, ¿no? Sí. Y todas en una misma zona que en algunos sitios no está pisada por el hombre moderno, ¿no? Son cientos de kilómetros cuadrados, donde no llueve jamás, es el lugar más seco del mundo, uh-huh, y donde alguien hace 2000 años, generación tras generación, realizó estas figuras, donde aparecen seres con escafandra, seres con cascos, seres con botas gruesas, con cinturones, como yo fotografío, sí, tan grandes como edificios de 12 plantas, y que no sabemos qué hacen allí ni por qué se dibujaron un día. Ese espectáculo es, para mí, el más aterrador, el más fantástico del mundo, ¿no? Una especie de humanoides, ¿no?, que dibujaron en el suelo y que no se ha podido encontrar una forma de explicar el por qué unos seres tan extraños, ¿no? Bueno, la técnica realmente es rara, ¿eh? La gente no se explica bien, porque al ver las fotos tú ves desde el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo está hecho eso? Por eso el encargo del que era mi jefe, Fernando Jiménez del Oso, yo creo que tenía un poco de trampa, porque me dijo, tú métete hasta el fondo de las líneas. Claro, luego, yo pensé, ¿por qué él no lo ha hecho, sabes? ¿Por qué él no? Y luego pensé que igualmente me quería tener lejos de la revista Enigmas una temporada, haciendo ahí un poco de investigación en las celdas de la cárcel del Urigancho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que lo increíble es que esto es Nazca, que lo que sí es cierto es que en el fondo el libro, sin ser un libro teórico, ¿no? Hay otros libros, y buenos libros, ¿eh? Como el que hizo, por ejemplo, Javier Sierra de En busca de la Hada de Oro, que es muy interesante, que él intenta construir una teoría. Es decir, ¿la teoría cuál es? En la Tierra, en diversos puntos del mundo, hubo hace un tiempo tecnología superior que llegó de alguna parte y que queda algunos vestigios, ¿no? Sí. Yo no llego a tanto, porque no soy erudito, ni pretendo serlo tampoco, y probablemente ni podría, pero yo simplemente lo que he hecho es observar por mis ojos, ¿no? Y ver e intentar contaros lo que yo he visto así de normal. Y entonces, sí es cierto que parece que allí ocurrió algo, hace unos 2500 años, en un lugar donde la vida es imposible. O sea, es que es donde están las líneas, trabajaron miles de personas durante siglos, generación a generación, para algo que jamás pudieron ver. Y lo que hacían era, el desierto no es un desierto de arena, es un desierto como de pequeñas rocas grisáceas, y entonces quitaban una especie como de capa, y claro, se quedaba la zona más clara, o concretamente la zona de piedras menos oxidadas. Entonces claro, solamente desde arriba, y es que la técnica es muy difícil de comprender, solamente desde arriba, con el efecto del sol, esas piedras parecían, esos surcos parecían mucho más blanquecinos, pero no son surcos tampoco en sí. Ni los vendavales ni las corrientes han logrado moverlos en estos últimos dos milenios, que también es un misterio, ¿no? Y hay teorías de todo tipo. Pero a mí lo que me intriga de verdad es que unos tipos están allí, en mitad de la nada, sin agua. El agua estaba en Nazca, pero no en el lugar de las líneas, que es bastante más lejos. Y se dedican toda su vida para algo que jamás vieron. Claro, hay mucha gente que piensa que allí realmente bajaron aquellos dioses de aspecto siniestro, con cascos, con escafandras, con una especie de antenas, y que ellos, y es una teoría muy romántica y muy bonita, como diría Francisco, nuestro amigo von Däniken, sí, y que realmente a mí me parece muy curiosa, ¿no? No es que lo acepto, ¿no? Pero él dice que ellos llegaron un día y entonces se fueron, ¿no? Llegaron con sus objetos relucientes o cosas de fuego relucientes, el fuego aparece constantemente en los dibujos de Nazca, y aquellas figuras se presentaron a los antiguos Nazca, y después se fueron. Y estos Nazca intentaron, de por vida, de generación tras generación, llamar su atención dibujándolos en dibujos de una técnica incomprensible. Pues bueno, puede ser, quién sabe, ¿no? De verdad que me parece hasta más posible que eso del calendario astronómico, porque en un calendario astronómico yo no sé qué pintan figuras pues totalmente humanoides, ¿no? Exacto. La verdad es que Perú es un país con multitud de enigmas, y otro de ellos que tuviste visitar es el desierto de Chauchilla. Me gustaría que nos contaras qué podemos encontrar en él, y sobre todo si es tan impresionante como podemos leer en tu libro y en otras publicaciones que hemos podido pues ver, fotografías, ¿no? Y qué encontramos ahí. No es tan impresionante, es mucho más impresionante que lo que incluso podéis leer en mi libro, ¿no? Es uno de esos encontronazos que te das de vez en cuando, y que yo te puedo decir que es el lugar más terrorífico que he visto en mi vida, con diferencia absoluta respecto al resto, ¿no? Y eso que yo lo vi en pleno día, es decir, yo estuve allí un día entero y me fui cuando atardecía, porque ya cuando atardecía el juego de sombras y demás era algo como para irse corriendo, pero muy rápido, ¿eh? Os lo aseguro. Bueno, en este, precisamente, imaginemos un desierto completamente yermo, ¿no? Vacío, con una población como es Nazca bastante grande, deteriorada por completo, y donde, bueno, la vida también pasa por unos parámetros bastante distintos, ¿no? Por desgracia, a los nuestros. Y luego aparecen las líneas en la llamada Pampa del Ingenio, Pampa Colorada. Os aseguro que esto sí que es tremendo, que es que hay cientos y cientos de kilómetros, de extensiones de cientos de kilómetros todavía sin pisar por los científicos, y no se sabe lo que hay. A mí algunos conductores de venetas me enseñaron algunas de las figuras nuevas, pero hay muchas más, que van hasta el norte de Chile. O sea, eso es increíble. Ese lugar es uno de los lugares más hostiles que yo he visto, el desierto, negruzco, sin nada, sin construcciones, imaginémoslo un poco, se para en seco ante un mar pues bastante además oscuro, bastante embravecido, donde no hay ningún tipo de urbanización y donde además está, lo digo por experiencia, por ejemplo, pues infestado de cosas tan bonitas como peces martillo y cosas así. Entonces es un sitio absolutamente inerte para la vida, bastante sin uso, ¿no?, para el hombre moderno. Y entonces allí ocurre esto. No sabemos por qué. Pues bien, 40 kilómetros desierto adentro, o sea, no hacia la costa, sino desierto adentro, hacia el sur, está en un sitio llamado Chauchilla, cementerio preincaico para algunos arqueólogos y poblado que fue devorado por las arenas para otra gente, ¿no? Para otros arqueólogos también, que tampoco, en Perú es muy normal encontrar siempre dos o tres versiones de un mismo hecho, ¿no? Bueno, lo cierto es que tú cuando llegas allí, primero empiezas a ver, que es lo que me pasó a mí, y bueno, se me cayeron los pelos del sombrajo, ¿no? Porque llego a un desierto, gracias a un conductor muy forofo del fútbol de allí, que me lleva pues por una serie de casualidades. Sí, porque antes de eso hay que buscar quién te lleva a ese lugar. Sí, claro, porque no te llevan, ¿eh? Claro. No te llevan, aunque yo creo, fíjate, y he visto con el tiempo, si para intentar reactivar la economía del Perú es muy probable, y me han contado amigos peruanos que ya lo están haciendo, que alguna gente que vaya a Nazca no solo vaya a las líneas, sino pasee por ese cementerio. El único problema es que son 40 kilómetros sin caminos, que es bastante desagradable el lugar, y que hasta hace bien poco, al menos cuando yo estaba, había todo tipo de peligros, ¿no? Por ejemplo, los últimos reductos de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más importante que hay en el mundo, estaban por ahí todavía. Bueno, pues claro, es difícil, ¿no? Pero yo creo que en un tiempo habrá incluso viajes organizados allí, porque es un espectáculo único. Será una faena también, porque perderá toda esa magia del lugar absolutamente sin nada que yo vi. Entonces, yo empiezo a ver huesos desperdigados, calaveras de hombres, que es que se dice muy pronto, ¿no? Calaveras humanas por el suelo, con los dientes clavados y mirándote, aunque no tengan ojos, y claro, tú te quedas ahí impresionado. Vas caminando y empiezas a ver tibias, costillas, piernas. Claro, ¿esto qué es? Y al final llegas a un lugar que da la impresión de ser un poblado, no un cementerio, porque hay habitáculos distintos, una especie de casas con ornamentos, y empiezan a surgir las momias. Es algo terrible. Muchas de las momias tienen pelo, que sigue creciendo, tienen uñas, son esqueletos. Muchos son madres con sus hijos en el regazo. Y da la impresión, por las primeras pruebas de datación que se hicieron ya en el año 1901, de que todos murieron al mismo tiempo. No en generaciones distintas, sino al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro, ese es uno de los misterios de Chauchilla. Pues bueno, es uno de los pocos sitios del mundo donde tú puedes ver cara a cara el rostro de la muerte, o sea, directamente. Es un silencio absoluto, no hay nada. Nadie sabe por qué esa gente estaba 40 kilómetros al interior de la nada, por qué fueron allí, y por qué muchas de las más misteriosas líneas que tienen manos, es muy curioso, siempre son cinco dedos en una mano y cuatro en otra, señalan ahí. Bueno, nadie sabe cómo, pero coincide perfectamente la datación de las líneas con la datación de esas personas. No hay más restos de esa época. Ninguno de los autores de las líneas de Nazca nos dejaron un solo documento de cómo las hicieron. Y claro, para mucha gente esos son los autores de las líneas, que por alguna forma o se inmolaron o murieron todos, o realmente construyeron un cementerio en el que se metieron padres, hijos, tal, que es muy raro. Sí. Porque claro, una madre en un cementerio con el hijo entre los brazos es raro, ¿no? Sí. Para mucha gente hubo una tragedia, uno de esos desastre, vendavales, ¿no? Claro, un vendaval que les fulminó por completo. pero lo extraño es que haya familias enteras, momias que aún parece que estuvieran sorprendidas en el momento de estar hablando, y sobre todo lo que a mí me impresiona es los casos que hay, que ya contaremos que son impresionantes, pero sobre todo que es el único sitio donde al menos hasta hace bien poquito no se robaba, no se atrevían la gente a robar, ¿no? En los 70, en los 80 nadie robaba, porque ha habido muertes bastante misteriosas, ¿no? Claro, probablemente sean por un orden natural, pero tú imagínate que en ese lugar, con cientos de momias al aire, momias que a veces el viento remueve las arenas y vuelven a salir, con las sonrisas, con las calaveras, con el pelo, con los trajes. Claro, y lo primero que pregunto es cómo en un país donde el robo de tumbas es tan habitual, aquí no se roba, y esto hay un montón de cosas dignas de un museo. Sí. Pues me dicen que no, porque hubo por lo menos 10 o 12 casos de gente que murió, que apareció por la mañana, brazos en cruz, sin signos de violencia. Los forenses aseguraban que eran muertos de miedo, o muertos por una impresión muy fuerte. Sí. Claro, esto genera una leyenda en torno a esa zona, en los pueblos de Pisco, Palpa, Paracas, que se convierte en un lugar maldito. Y yo he vivido el hecho de que nadie nos quisiera llevar, y sobre todo el miedo y el terror hacia un lugar donde, eso sí, fenómeno ovni, fenómeno de avistamiento de figuras extrañas, y todo se concentraba en ese sitio. El típico ejemplo de un Ochate, pues tremendamente a lo bestia, ¿no? A lo bestia, ¿no? Uh-huh. Ochate que bueno, que ya ha sido más que conocido gracias también a tu primer libro, Enigma sin resolver 1, que bueno, que ya después es fácil decir, bueno, en un caso ya conocido, ¿no? Más o menos, pero luego no es así. Bien, el caso de en Perú, la verdad es que la línea de Nazca, el desierto, incluso los avistamientos ovni, de todo. Bueno, vamos a ir un poco adelantando algunos temas, porque si no, no me va a dar tiempo. Un poco para que el oyente pues diga, pues yo tengo que saber más, ¿no? Y de alguna forma le atraiga, ¿no? Lo que aquí le contamos. Y bueno, nos vamos a Europa, si quieres, y bueno, es el último capítulo del libro, pero es algo que a lo mejor está muy tocado y quizás queremos saber lo nuevo, ¿no?, que se puede aportar acerca de la síndone, de la ya tan conocida Sábana Santa de Turín. Bueno, pues la Sábana Santa sigue ofreciendo absolutos misterios, ¿no? La verdad es que, bueno, hay un tiempo en el que se sabe pocas cosas de la Sábana Santa y luego vuelve otra vez a haber informaciones, aunque muy absolutamente esporádicas, ¿no? Absolutamente con cuentagotas. Hay dos cosas importantes en los últimos tiempos. Primero, los análisis de la localidad italiana de Orvieto, donde se demuestra, bueno, pues que sobre todo muchas de las pruebas anteriores sobre la síndone eran verdad, eran reales. Yo viajo allí a Turín y, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy increíble. Fueron 4 días junto a este, bueno, hombre grabado en una especie de lienzo que sí que es del siglo I, lo que es el lienzo, y parece una, realmente cuando tú estás allí y lo ves cara a cara, parece una fotocopia, ¿no? Parece una especie como de quemadura, no es la sensación de una pintura o la sensación de unas pinceladas, ¿no? No hay ningún tipo de dirección, es como una especie de imagen latente, algo muy extraño y que es la verdad difícil de explicar. Claro, parece que es Cristo, por la propia efigie de esa figura de 1,80 metros, de 1,81, por las heridas que tiene, pero hay que tener muy en cuenta que la sábana, yo cuando al menos llego allí, pensé que se iba a ver pues menos clara, y la verdad es que es bastante tremendo, ¿no? Con determinadas condiciones de luz, estar allí enfrente de esa cara que tantas veces has visto en imágenes, en pósters, en libros, impresiona muchísimo, ¿no? Impresiona muchísimo. Da bastante, ¿cómo diríamos?, ¿no?, sobrecogimiento. Y la gente que yo vi allí no era beatitud lo que había, sino era más bien una especie de impresión, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y para no alargar un poco, y es el fin del libro, el último capítulo del libro. Primero, la impresión que yo siento ante esa imagen, que anteriormente la verdad es que no había tenido ningún interés por ella. Me parecía algo, pues, como cualquier otra reliquia, ¿no? Algo bastante, bueno, pues nulo en cuanto a información novedosa. Y sin embargo, cuando te empiezas a centrar en ese misterio que ahora tanto se conoce, te das cuenta de que, caramba, de que hay posibles datos para pensar que eso sinceramente es una radiación que alguien muy parecido a Jesús de Nazaret dejó en ese lienzo. Esos 4 días sirvieron, entre otras cosas, para saber los últimos análisis, para saber que la propia iglesia, como es el caso de Monseñor Ghiberti, nos confirmara, y ahí estábamos pues Manuel Delgado, la periodista Carmen Porter y el que os habla, y Monseñor Ghiberti, el máximo encargado de la Sábana Santa en el mundo, nos contaba, por ejemplo, que los últimos estudios, y os hablo hace unos meses tan solo, ya incluso ya no importaba el hecho de que fuera Cristo, ¿no?, sino que parecía un hombre brutalmente crucificado y que no les cabía duda de que era una radiación o una energía de tipo atómico lo que se había impregnado en el lienzo. Las nuevas pruebas de escaneo demostraban que era una imagen tridimensional, las nuevas pruebas de polinología demostraban que efectivamente ese lienzo tiene pólenes de todos los sitios por donde ha pasado la Sábana Santa, y lo más importante, y a lo que no se da apenas información, y esto es un dato esencial, que las pruebas tan controvertidas, aquellas del año 88, en la que todo el mundo piensa que esa sábana es del siglo XIII, por el carbono 14, pues, para no alargarnos, ¿no?, porque hay una serie de cosas lógicas en las tesis del carbono 14, pero el que las hizo, Michael Pitt, del Museo Británico de Londres, casi nada, él manda un escrito a lo que es el Vaticano y el Duomo de Turín, comentando que realmente esas pruebas, cree él, que sinceramente a 10 años vista, 12 años vista, no estaban bien hechas. No había la seguridad y la rotundidad ni los elementos de limpieza en ese lienzo del siglo I para que las pruebas del carbono 14, que nunca pensemos o que la gente no sepa que es una media del radiocarbono que queda en esa zona, pues sea exacta. Entonces, la sábana vuelve a tener un misterio tremendo. Nosotros estamos ahí, probablemente la última vez que se muestra en los últimos 20 años, según nos dijeron. Y lo que más importa, y sobre todo lo que más le importa a la gente que lee ese libro, para mí, la impresión tremenda de ver ese cuerpo, ese dorso y ese torso de ese hombre que quedó irradiado, y que si vamos a antiguas escrituras y sobre todo a evangelios apócrifos, nos damos cuenta de que sí, de que ya hay algunos testimonios que dicen que ese sudario estaba allí y que una imagen latente se quedó impregnada. ¿Será el mismo? Pues si lo es, seguramente es uno de los grandes misterios, no solo de la religión, sino de la ciencia. Y yo lo que me he limitado es a contar esos 4 días en Turín, con todo lo que tuvimos acceso a ello, con una increíble cantidad de pruebas y con análisis que demuestran que eso no es pintura y que estoy casi seguro que eso no es ningún fraude. Y si es un fraude, es un fraude genial, ¿no? Sí, en parte, al leer este capítulo, aunque no es lo mismo, pero cuando cuentas la impresión que te da el acercarte tanto a la sábana y que no esté protegida ni nada, y que te asombre, ¿no?, el que te puedes acercar a tan poca distancia, me vino un poco a la memoria un libro de Juan José Benítez, que es el de la Virgen de Guadalupe. Y un poco pues esa misma experiencia, ¿no?, el de acercarse, el decir, yo no me creo que lo tenga tan cerca, sí, claro, el lienzo, y eso no puede ser, ¿no? Es algo... Eso me pasó sobre todo porque, claro, no tenía yo mucha información de tampoco las medidas de seguridad que nos íbamos a encontrar, sí, y sobre todo el privilegio que tuvimos, y aquí tengo que decir y agradecérselo públicamente, las gestiones que hizo Manolo Delgado, porque realmente, bueno, fue un viaje muy a la aventura, tampoco sabíamos exactamente qué íbamos a conseguir, y os puedo asegurar que si no es por él hubiéramos conseguido, y por lo menos yo, bastante pocas cosas, ¿no? Y entonces cuando llegamos allí nos encontramos con gente fantástica que nos ayudó. Me extrañó muchísimo no ver colegas españoles, muchísimo, y estuvimos 4 días junto a la Sábana Santa, que es que la gente que ha podido haber estado, pues lo que puede estar son 3 minutos, si no recuerdo mal, sí, delante de la Sábana Santa, gente que viaja de todas partes del mundo y que está 3 minutos. Nosotros estuvimos 4 días. Entonces los propios carabinieri nos llevaban, Manuel Delgado iba con la Betacam, nosotros íbamos con nuestras cámaras, y claro, yo no sabía, tú entras ahí, nos metieron por la parte trasera del Duomo de Turín, y claro, yo pensé que íbamos a ir a un lugar donde lejanísimamente estaría la sábana, entre cristales, con una seguridad tremenda, y bueno, es otro de esos sustos que yo intento reflejar en estas fronteras de lo imposible. De repente llego, me dice un carabinieri, eco, ahí, y de repente me giro y veo la cara, con toda reverencia y con el perdón, ¿no?, de ese tío que está ahí grabado en el lienzo y que no sabemos quién es, sí, que es un misterio increíble, y lo veo a 2 palmos de mi cara. Y ahí en ese momento, de verdad, que todo lo que has leído, todo lo que te has documentado, yo al menos a favor y en contra, se le viene un poco abajo, ¿no? Ves la cara de un hombre brutalmente apaleado, cuyo último análisis forense demuestra que son más de 700 latigazos, demuestra que hay datos increíbles hasta de la erosión, que lo que era la parte longitudinal del calvario de la cruz le hizo en su hombro y no en el otro. Demuestran el hematoma, por ejemplo, perfectamente visible, solo a nivel casi microscópico, en la cara de ese hombre cuando le pegaron, por supuesto, el lanzazo, pero hay datos que ningún falsificador podría saber, por ejemplo, lo del polen, ¿no? si las sábanas del siglo XIII y es un misterio, caramba, pues en el siglo XIII sabrían que íbamos a tener microscopios para saber que esos polnis que estaban echando de forma fraudulenta se iban a ver. Absolutamente absurdo, ¿no? Sí. Pero no solo eso, por ejemplo, hay datos que yo empecé a descubrir y me quedaba fascinado, ¿no?, en aquellos 4 días en Turín. Si es Cristo, pues no fue, por ejemplo, mortificado con una corona de espinas como nos ha enseñado todo el arte mundial, sino era un casco que iba hasta abajo de la nuca y cuyas dos púas laterales rompían venas concretas, y entonces en la zona cervical había una sangre que era arterial y otra venosa. Pues bien, los pequeños análisis de esa primera sangre ya te demuestran la diferencia entre las dos sangres, cuando no se podría conocer en la época del siglo XIII el fraude, ¿no? Es decir, el último análisis forense es sorprendente, pero si queréis un dato sobrecogedor, es el que yo en ese viaje también me informan, y fotos que yo tampoco he publicado porque eran incluso demasiado crudas, con muertos, con cuerpos, con 2.998 cuerpos, con un acuerdo en los últimos años entre la Universidad de Turín y la Universidad de Milán de anatomía para intentar reproducir la imagen, cuerpos a los que se les untó mirra, aloe, las sustancias con las que supuestamente se ungió a Jesús, se pone la sábana, se hacen todo tipo de fotosíntesis, todo tipo de experimentos, ¿no?, lumínicos, y aquí no sale nada igual. Lo mismo hicieron con tal cantidad de moldes de cobre, de acero, de un montón de sustancias, para ver cómo se podía haber hecho esa imagen, que no es pintura, que no es nada, en una tela, impregnada en una tela. Bueno, pues todas las pruebas han fallado. El lienzo sigue ahí, no sabremos cuándo podremos verlo, pero os aseguro que quien se acerca al libro, por ejemplo, va a descubrir, aunque él no lo haya visto, las sensaciones, yo creo, que una persona como yo, incluso no bastante alejado de la fe, sino bastante escéptica en muchos sentidos de la vida, pero dispuesta a ver, se queda, ¿no? Y de verdad que el corazón se te encoge viendo aquella imagen, ¿no? Sí, a pesar de todo esto, aún hay personas que dicen que es un fraude burdo. Pero, en fin, como tenemos ya poco tiempo y hay multitud de temas en el libro que tratar, nos gustaría que eligieras tú uno de ellos, uno de los que me hayas intrigado, o te haya disputado a la hora de escribir o de investigar uno de ellos. Uf, pues sería que tengas ganas de contar o... Dificilísimo, ¿no? Hay una historia, probablemente hay muchísimas historias, ¿no? Lo que yo descubrí, por ejemplo, en Ica, en las famosas piedras de Ica, todo el tema en Perú de esa biblioteca de otros tiempos, ¿no? Y que yo descubrí, por ejemplo, allí una noticia que fue sensacional, que fue que no solo había piedras, y durante 30 años solo se hablaba de piedras, sino que había más de 10.000 arcillas, ¿no?, escondidas, y que no sé por qué aquel doctor del Perú me decidió enseñar. Pues habría tantas cosas, ¿no?, que vivimos pues en el Mar Rojo, en Bolivia, todo el tema del IPRI peruano, ¿no?, de aquellos contactos que dieron la vuelta al mundo, y que en el mundo se empezó a hablar de humanos en contacto con supuestos extraterrestres, y todo eso empezó en una barrera de Lima. Pero de contar, o sea, de quedarme con un dato entre los muchos viajes, no sé, quizá por la sorpresa, es una historia que ocurre en Portugal y que me pareció fantástica, ¿no?, e increíble. En Évora, Portugal, hace ya 40 años, en el año 59, unos científicos recogen algo que cayó del cielo. Yo inicié esta investigación exactamente 40 años después, en el 99, y te aseguro que las sorpresas fueron increíbles, ¿no? Muy brevemente, en Évora, en esa zona del Alentejo portugués, encima en una zona que hay varios observatorios y una universidad, se ven dos objetos volantes, luego apareció otro, pero dos objetos volantes. Los periódicos, y yo lo muestro en el libro, comentan en sus portadas como dos luces, como pelotas de rugby, ovaladas, han sobrevolado la ciudad. Y en las cercanías de un suburbio, de un arrabal, ha caído algo como una lluvia de filamentos, ¿no? Una lluvia de delgadísimos hilos o telas de araña. Algo que ya los que saben de estos fenómenos han visto en Fátima y en otros sitios de Portugal. Claro, la diferencia es que cayeron justo en una zona muy cercana a una iglesia y en una zona muy cercana a un lugar científico. Y entonces personas como José Brito, catedrático de zoología, o el astrónomo Antonio Amaral, recogen alguna de esas hebras caídas del cielo tras el paso de los ovnis. Uh-huh. Al mismo tiempo, la gente se arremolinaba en sus casas aterrorizada porque pensaban que era una maldición. Pues bien, esa sustancia, como esos gusanos o esas hebras, se, digámoslo así, deterioraban con la luz, desaparecían, se convertían en agüilla y desaparecían. Entonces llaman otros 5 doctores, hablamos de 5 personas con nombres y apellidos científicos de Portugal, que recogen una muestra en un bote, lo cierran herméticamente y lo llevan a un laboratorio. Allí, en el microscopio, aparecen esas hebras, esa fibra albina, como se llamó, y sobre todo aparece un ser al que nadie había invitado, un ser con 10 patas, una apariencia de arácnido, sin ojos, sin sistema digestivo, sin sistema rectal, absolutamente sin nada conocido, pero que se mueve y cuyo cuerpo rota como una especie de robot respecto a una membrana central, ¿no?, además transparente. Aquello incluso ejerce una fuerza increíble, sería como un pequeño ácaro, visible como una mota de polvo al ojo humano. Sí. Aquello le ponen un cristalito y se revela, ¿no? O muestra las patas hacia arriba. Uh-huh. Es más, hay preocupación en la Fuerza Aérea Portuguesa a nivel confidencial porque se piensa, y lo piensa personas como el capitán Lemos Ferreira, algunos de los máximos mandatarios de la Fuerza Aérea Portuguesa piensan que eso ha caído, entonces ¿cuántos han caído? Y si, por ejemplo, se mete en las vías respiratorias o se mete en la boca de alguien. Uh-huh. Bueno, esos científicos están unos días con ese ser que se mueve, que tiene comportamiento a voluntad y que no parece de este mundo. Hay zoólogos, hay biólogos, hay personas muy conscientes de lo que están teniendo entre las manos y lo que descubren es que es un organismo vivo que ha caído del cielo y que no es conocido, que no es ninguna especie marina, no es ninguna espora, no es nada. Bueno, se lleva a Lisboa y al día siguiente el departamento de nuevas entregas de Lisboa se quema, que ya es misterioso, y esa prueba desaparece. Nos quedan unas fotos que yo recupero, nos quedan unos análisis que yo recupero tras muchísimos kilómetros, y aquellos análisis escritos a máquina son sensacionales. Es la muestra de que aquellos científicos tuvieron en las manos, pues sí, probablemente un organismo extraterrestre, ¿no? Que no era de este mundo, al menos, o que no era de la Tierra, y que cayó y que parecía vivo. Bueno, pues toda esa investigación, toda la gente que me dijo que me callase, toda la gente que mostró un miedo terrible, todos los investigadores, todos ellos, curiosamente, personas de alto nivel cultural portugués, profesores de universidad como Joaquín Fernández, bueno, incluso militares, me aseguraron que mucho cuidado. Aquello cayó del cielo hace 40 años, cayó en una barriada, se recuperó y se quemó, aparentemente. Bueno, pues toda esa historia del ser que cayó del cielo en Portugal, fotografiado y con los documentos, resume muy bien el espíritu de este Fronteras de lo Imposible, ¿no? Que siempre te encuentras con cosas que nunca esperarías y que en la soledad del viaje, pues, ves cosas y lugares que jamás soñarías haber visto, ¿no? No hace falta irse muy lejos tampoco, ¿no? Hay 20 países por los que pasa más o menos en diferentes trayectos este largo viaje, sí. Pero Portugal, que está muy cerca, nos guarda misterios como este, ¿no? Bueno, pues el libro, que si no me equivoco, como hay tantos capítulos, creo que son 13 o 14 casos, uh-huh. Y bueno, quien quiera saber más, pues que lo lea y se informe y se empape de información, iba a decir otra vez, redundando en la palabra. Y bueno, además del libro que nos ha parecido muy muy interesante, sobre todo estas anécdotas que cuentas en el mismo, que nos ha sorprendido y que quizás le da un toque pues más especial al mismo, pues decirte que el mes pasado en una revista nos sorprendió pues ver un artículo tuyo. Y te queríamos preguntar el artículo que publicaste en la revista Más Allá, uh-huh. el mes pasado, acerca del caso de Salamanca, si no me equivoco, ¿sí? Del OVNI. Y bueno, el primero me ha sorprendido porque, no sé, se viste el artículo, no sé, es algo que la verdad que nos ha sorprendido a muchos. Bueno, no sé qué sorprende más, si el caso en sí, que yo creo que es lo sorprendente, o que yo publicara más allá, ¿no? Exacto. Que también es bastante misterioso, sí. Sí. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Sería muy largo de contar, pero esto fue una información que yo me entero, que llego horas después, y que creo que es uno de los grandes casos de los últimos años, ¿no? Y que, bueno, lo digo por mucha otra gente, sí. No por vosotros, por supuesto, pero por muchísima gente que hablan mucho, pontifican mucho, pero luego investigan poco, ¿no? Ocurre un caso sensacional en Salamanca y nadie va. Y un caso con huellas, con militares, con policía orgánica. Yo tengo ahora mismo los informes, que todavía no he publicado, los informes oficiales de la Guardia Civil y de Policía Orgánica, punto por punto, dato por dato, con los sellos todavía de confidencial, de lo que ocurrió en Salamanca. Lo que ocurrió en Salamanca es un caso de aterrizaje, de supuestos ovnis, con supuestos 40 objetos volando en una finca, emitiendo una luz en chorro hacia abajo, hay casos absolutamente clásicos, y huellas que, por ejemplo, pues bueno, gente como mi compañero Francisco ha investigado casos muy parecidos, como el de San Clemente, son casi idénticas en Cuenca, huellas muy profundas, huellas que parecen hechas por un maquinario, ¿no? Por un maquinario que se ha metido en la tierra, que ha sacado una especie de trompo de acero y que ha sacado la tierra a presión. Claro, la impresión de estar allí horas después es increíble, y sobre todo, y yo lo emití en mi programa de las intempestivas horas en la madrugada de la cadena, los interrogatorios de la Guardia Civil, fue una experiencia alucinante compartir eso. Yo os puedo decir, aunque no puedo contar mucho, que la investigación continúa, porque aunque hay gentucilla por ahí que dice que los periodistas no investigamos, yo aseguro que este caso va a dar mucho que hablar, que estamos tocando muchos palos y que en compañía de muy buena gente, de verdad, con afán investigador a muy alto nivel de la Guardia Civil, va a ver la luz cosas muy interesantes, ¿no? Yo no sé si en próximos artículos o en próximos libros, ¿no? Para quien diga que los ovnis se ven cada vez menos, pues toma un par de tazas de caldo salmantino en este caso, sí, porque sí, el caso es sensacional y os aseguro que habrá noticias. Y lo de que se publiquen más allá, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? De todas formas, no es la primera vez, porque en un monográfico de Contactados del año 97, si no me equivoco, hay un artículo también tuyo acerca de uno de ellos. No recuerdo bueno, quién es. Creo que me sigues bien la pista, sí, bueno, pero eso es una cosa al margen. No, pero que para contar de que no es la primera vez tampoco. No, la revista sí, lo que es más allá, la revista. Sí, semanal, sí, hay mensual, perdón. Y lo que es cierto es que, bueno, me encontré con Javier Sierra, al que sí que realmente además ahora mismo ha tenido un pequeñito percance que no es nada y que le mando también un abrazo muy fuerte y que estaba descansando tranquilamente. Y el asunto es ese, que bueno, que surgió así y que bueno, yo ahora mismo, bueno, pues veo otros proyectos de otros rumbos profesionales, nunca se sabe lo que voy a hacer ni mañana, o sea que tampoco puedo contar mucho, claro. Pero lo cierto es que, ¿qué es lo que importa? Lo que importa no es que lo saque más allá, o lo saque Enigma, o lo saque Año Cero, lo que importa es que se salga, y que salga eso que es investigación, y que probablemente contagie a muchos, y ojalá contagie a muchos de los que están todo el día ante el ordenador y no investigan nada, y sin embargo nos dicen a nosotros cómo hay que investigar, sí, pues ojalá, sobre todo cuando, un poquito la carretera. Sobre todo cuando hace poco han comentado que todos los avistamientos que se han visto en las islas eran todos misiles que se echaban al aire, todos los avistamientos bueno, que están ya aplicados. Bueno, ahora es Marte. Y tantos casos, ¿no? Y tantos sí. casos. Hombre, y es cierto que muchos casos tienen explicación, si es que sí, está clarísimo. Claro, sí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, Irán, digo yo que Irán, igual alguien se acerca, alguno de estos se acerca a Salamanca, cuando ya casi no haya ni huellas, claro. Cuando los testigos estén, bueno, yo con muy poquitas ganas de hablar. Y mira, yo aquí digo palabras del maestro, ¿no? Del maestro Juanjo Benítez. ¿Tú por qué? Yo le pregunto, ¿y tú por qué empezaste con esto de los ovnis? Y la gente piensa, gente como esta, claro, que era pues por más popularidad, por tener una página en su periódico, por más dinero. Y Juanjo, al que yo admiro, quiero y respeto como un maestro, y sé perfectamente cuánto habla en serio, que es casi siempre, me dice, ¿sabes lo que me impresionó? Digo, ¿qué? Que hay una noticia que surge en el teletipo y que es un aterrizaje en Burgos, en el año 72. Yo llegué allí, pues como el que va a hacer un suceso cualquiera, o un partido de fútbol, que Juanjo hacía de todo en el periódico. Sí. Y hubo algo que le cambió la vida, y que fue el miedo de aquella gente. El miedo de aquellos campesinos, porque algo con forma de trompo les había quemado el sendero. Aquello que es tan difícil de explicar y que no sale ningún cuestionario, no sale ningún catálogo, no sale ningún pomposo recopilatorio de informes negativos de no sé qué. Eso tan difícil de ver si no se está allí, que es el miedo y la desolación porque algo extraño ha ocurrido, es lo que se vive y lo que Juanjo le hizo seguir y lo que, por ejemplo, se trasluce en el caso de Salamanca, ¿no? Lo importante es que sepamos que estos casos tan extraños, con marcas incluso, con investigación oficial, pues ocurren. Y os doy un dato que no he dado a nadie. La información de la Guardia Civil y de Policía Orgánica, Unidad Orgánica de Policía Judicial, es enviada por altas instancias desde Salamanca, no desde Ciudad Rodrigo, por órdenes muy concretas que vienen de arriba para que se investigue ese caso en concreto. Yo me estoy quedando muy alucinado en esta investigación en silencio, ¿no? Que probablemente ahora no va a salir nada, y sin embargo yo estoy siguiendo esas pistas a altísimas instancias, os lo puedo asegurar. Y he visto también a altas instancias el interés tremendo, ¿no? Por las fotos, por la documentación, la tierra se está analizando. Algo sabremos. Lo que tiene que saber la gente es que hay menos casos que antes, probablemente, pero lo sigue habiendo. Y si fuera por algunos, no sabríamos nunca nada de ellos, ¿no? Claro. Pues nada, ya nos mantendrás informados acerca de este caso, que puede traernos muchas sorpresas y que, bueno, y va a acabar ya el programa prácticamente, porque el tiempo se acaba, a las 8 termina el mismo. El tiempo siempre contrarreloj con la radio. Claro. Y en la radio más, está sonando por ahí ya la sintonía de despedida. Y bueno, pensamos aquí desde este programa que es interesante lo que vayas contando y que quizás ese afán de todavía buscar el misterio, de investigar, de estar en el lugar de los hechos, el traernos a nosotros esas sensaciones siempre se agradece desde este programa. Y bueno, aquí pues has sacado tu cuarto libro, Fronteras de lo Imposible, de la editorial Edad, y que bueno, esperemos que tenga también pues su aceptación. Ojalá. Y que nos ha parecido muy interesante. Y nada, pues en próximos programas, más adelante, pues tendremos que seguir charlando porque hay mucho más de qué hablar. El libro, desde luego, lo que más importa, por encima incluso de la aceptación que tenga, es que uno se sienta un poco, al menos no orgulloso, pero sí satisfecho de lo que ha hecho. Y yo creo que, bueno, ha sido una apuesta diferente. Mucha gente esperaba que yo sacase un Enigma sin resolver 3. Y a mí me gusta mucho a veces también autoforzarme, ¿no? Y esta cosa es distinta. Y yo espero que la gente que jamás, por ejemplo, puede viajar a estos países, viaje desde el sofá, ¿no? O desde su cama, o desde el asiento, o en la playa. Y eso, de verdad, que es un pequeño tesoro que no se paga con dinero. Y si vosotros lo veis bien, pues yo me alegro mucho y os animo, como siempre, en vuestra labor. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros al teléfono y hasta la próxima. Un abrazo, amigos. Vale, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, no nos íbamos a ir sin despedirnos, ¿no? Pues nada, hasta la semana que viene, habrá otra entrevista, ya la escucharéis, y nada, que os lo paséis bien. Hasta luego.